es las relaciones entre Rusia y el catolicismo. En realidad, hay una lo que podría ser la labor ecuménica, digamos así, se hace mucho más fácil cuando se trata de las relaciones, pienso yo, entre el catolicismo y la ortodoxia. Comenta un autor que la Santa Rusia ha sido calificada con frecuencia por los papas como profundamente cristiana. Y podríamos decir que lo que ha sucedido entre nosotros es una trágica desavenencia secular. Como dice Hevia, este escritor que cité antes, tomando los términos catolicismo y ortodoxia en su verdadero sentido etimológico griego, se comprenderá fácilmente que el catolicismo, que quiere decir universalidad, no puede ser sino ortodoxo, y la ortodoxia, que quiere decir doctrina recta o glorificación recta, no puede ser tal sin ser católica. Este es un aspecto quizás, aunque sea etimológico, de lo que podría ser la inclinación a consumar la unidad. Cuenta este autor Hevia que hace unos 30 años se produjo un caso extraño. Un emigrante ruso blanco, recién escapado de la URSS, vivía en un pequeño pueblo de Castilla, España, amigo del anciano cura de esa aldea. Un día, estando sentados ambos en el jardincito de la casa parroquial, el viejo sacerdote le contaba al ruso la historia de Santa Teresa, tan resplandeciente de la luz de la séptima morada, que a su lado, así le decía el cura, pálida parecía la luz del sol, y la de San Juan de la Cruz, quien para poder contemplar la verdadera luz espiritual, como le decía el anciano sacerdote, por oscuridad tomaba la luz de este mundo. Se refería a la noche oscura de San Juan de la Cruz. Entonces el ruso le dijo, pero qué parecido eso a lo que yo conozco. Le habló de la transfiguración en San Serafín de Sarov, el gran santo ruso. Y después de largo silencio, de haberle hablado él lo que pensaba de Rusia de la luz y la transfiguración, el sacerdote le dijo, amigo mío, ¿cree usted acaso que ellos pertenecían a dos iglesias diferentes?